el que escucha el mensaje del Apocalipsis, y decíamos que el mensaje del Apocalipsis tiene que ver con que Cristo viene. El Apocalipsis es relevante porque nos habla de la segunda venida, de la persona de Cristo, pero también es relevante porque tiene un mensaje para este mundo. Y me gustó Apocalipsis capítulo 22, verso 17, porque nos deja a nosotros una responsabilidad. Si tú escuchas que Cristo viene, y ven, y el que oye diga, ven. O sea, hay que predicar el mensaje, no es un mensaje que guardamos en el bolsillo y que vivimos dentro de la casa y quizás compartirlo con mis hermanos en la iglesia. Es decir, no es un mensaje para la iglesia, es un mensaje para el mundo. Y tenemos que ser claros. Estaba pensando allí en Apocalipsis 14, 6, 7. ¿Eh? Yo creo que no es muy estudiado pareciera estos textos por algunas congregaciones. Y nosotros también a lo mejor descuidamos un poco lo que es la esencia de este mensaje, porque este es el mensaje de Apocalipsis para el momento en que estamos viviendo. ¿Eh? Y además, cuando se menciona acá, por ejemplo, menciona vi volar por el medio del cielo otro ángel, ya no está hablando de situaciones de rapidez, de mensajeros que corren, que inundan el mundo. Es así como si a usted le dijeran, mira, avisa tal evento porque viene pronto, y usted dice, sabe, lo voy a hacer mañana. No puede ser mañana, puede ser tarde. Me parece que esa es la idea que aparece aquí, ¿no es cierto? Y además agrega, ese ángel tenía un evangelio, dice, eterno. Y no solamente lo tenía, sino que era para predicarlo a todos los moradores de la tierra. Y aquí menciona a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Qué le parece esa descripción que aparece allí? Esta es una descripción, quizás aquí, decir, como adventistas, esta es nuestra camiseta. Sí. Es nuestra identidad. O sea, yo me tengo que poner la camiseta, y en el ponerme la camiseta de mi equipo, que es la iglesia del tiempo del fin, el mensaje del Apocalipsis, el mensaje de la iglesia adventista, yo veo aquí a todo miembro de la iglesia predicando. O sea, no hay una iglesia pasiva, no hay una iglesia sentada, esperando que las cosas sucedan. Es una iglesia que provoca, es una iglesia que avanza, vi volar. Y sabemos que la interpretación apolítica, ángel se refiere a pueblo, a mensajero. Es la iglesia que está predicando. Ahora, es un mensaje totalmente abierto. Dice, a toda nación, tribu y lengua. Por lo tanto, hacer este énfasis. Está una iglesia activa. Y podríamos decir, en crisis, hoy que nosotros estamos en crisis a nivel mundial, a nivel de país, a nivel de ciudad, de mi comuna, de mi familia, tengo que entregar este mensaje. Y el verso 7 nos aclara en qué consiste ese mensaje. Decía a gran voz, temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra y el mar y la fuente de las aguas. Resumiendo, este mensaje habla del juicio investigador. Este mensaje comienza a predicarse a partir del 22 de octubre de 1844. O sea, cuando empezamos a hablar del regreso de Cristo Jesús, Cristo viene, prepárate. No sé si usted recuerda, ¿no?, esa hermosa frase que teníamos como iglesia, Cristo viene, prepárate. Bueno, ese es el mensaje del primer ángel de Apocalipsis capítulo 14. Estaba pensando que hace unos meses atrás, puntualmente por julio, hubo una campaña, y en la campaña se habló justamente de la esperanza que tenemos como cristianos. Estaba pensando que yo creo que tiene que remecernos estas lecciones que nosotros estamos haciendo para compartir esto, porque es vital, esencial, el hecho de que Cristo ya viene con una rapidez que quizás no nos hemos dado cuenta. A veces nos hemos colocado a hablar de que todos estos eventos, la pandemia, anuncian a Cristo que viene. Hay que tener cuidado con eso, porque si esto es grave, cuando Cristo venga y se desaten las fuerzas del mal contra los hijos de Dios, va a ser mucho más complicado. Pero tenemos una salvaguardia. El hecho mismo que sea un evangelio eterno, es un evangelio que ha sido siempre, desde la eternidad, y seguirá siendo. Y es para predicarlo, decirle a las personas que están desesperanzadas, que están inciertas, hay una luz, ¿no es cierto? Hay un camino, hay una salida, y esa salida es Cristo. Y es un llamado, fíjese, tomando del versículo 7, es un llamado a la adoración, a volvernos a Dios. Es un llamado de tener a Dios y darle gloria. O sea, es un mensaje de despertar. O sea, como usted decía, en julio tuvimos una hermosa campaña y a mí me impresionó lo siguiente. En medio de la pandemia, en medio de la confinación, en medio de estar en la casa, en donde los horarios han sido cambiados, donde hubo un toque de queda, la gente despertó. Yo quiero hacer ese énfasis en lo que usted decía. Si la crisis de este año nos despertó, bien, y yo podría decir con mucho respeto, independiente y respetando a las personas que han sufrido, bendito sufrimiento que nos despierta. Bendito sufrimiento que nos abre la mente porque Cristo viene, ¿no? Pero también sale el énfasis. Nuestro énfasis no es la crisis, nuestro énfasis no es la pandemia, nuestro énfasis debe ser Cristo viene. Ese evangelio que trasciende, es eterno porque no pierde relevancia, es eterno porque sigue siendo presente, es la verdad presente a través de los tiempos. Pensando en eso, uno tiene que reflexionar y decir, qué bueno que Dios nos está dando avisos muy puntuales de su regreso. Él dijo, habrán guerras, pestilencias, hambre, por doquier, ¿no es cierto? Bueno, algo de eso estamos viviendo, pero para no asustarnos, sino para despertarnos a que Él efectivamente viene, como lo anuncia Apocalipsis 14. Amados oyentes, gracias por su atención. Vamos a volver mañana. Bendiciones. Bendiciones, que el Señor nos acompañe. Gracias por estar con ustedes nuevamente, amados oyentes, en este su programa Diálogo Bíblico. Le damos una cariñosa bienvenida, como también a nuestro pastor Ariel Flores Morales, quien nos está acompañando durante esta semana. Muy bienvenido, pastor. Muchas gracias, mi hermano Raúl. Es una alegría nuevamente estar con usted, con cada uno de los auditores de la Radio Nuevo Tiempo, y compartir de Jesús, compartir de su mensaje para este tiempo. Ayer habíamos conversado algo ya acerca de este mensaje, Apocalipsis 14, vamos a ir desarrollando un poquito más esta idea. Entender, por ejemplo, hoy día vamos a conversar así de entender más plenamente el mensaje de Dios. Qué bueno que Dios se ha dignado dejarnos algunas indicaciones, algunas señales, algunos signos, como cuando uno va en la carretera, ¿no es cierto? Y por los lados aparecen las famosas señales de advertencia, baje, suba, cuidado una curva. Bueno, Dios ha dejado así, especialmente porque Él ve que se está acercando el momento en que Él regresa. Estoy pensando ahí en Eclesiastés, usted quizás tiene el texto, Eclesiastés 12, 13 y 14, es una advertencia que hace, inclusive se la hace un sabio a uno. ¿Qué es lo que dice allí, pastor? Mire, disculpe, Eclesiastés capítulo 12, verso 13 y 14 dice, el fin de todo discurso que has oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Pues Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa oculta, sea buena o sea mala. Y lo que usted decía es, si uno lo compara con Apocalipsis capítulo 14, el verso 6, específicamente el verso 7, es similar. Yo solo quiero destacar aquí un punto, que Salomón ya escribe el libro porque es en el ocaso de su vida, y en el ocaso de su vida llega a esta conclusión: el fin de todo discurso. Es como decir, en realidad lo más importante de la vida, en realidad, después de haber visto, de haber conocido, de haber tenido conocimiento de todas las áreas de la vida, de la ciencia, llego a la siguiente conclusión: lo más importante es temer a Dios y guardar su mandamiento. Y ese mensaje es similar justamente a Apocalipsis 14, 7, donde dice, temed a Dios y darle gloria. Entonces, ahí tiene que ver justamente que Dios nos hace un llamado. Ese llamado de temer tiene que ver con guardar los mandamientos. No puede haber una relación personal con Cristo. Yo amo a Jesús y hago lo que quiero. No existe la vida matrimonial donde yo le digo a mi esposa, yo te amo, pero bueno, yo hago lo que quiero. ni la esposa al esposo, ni los hijos a los padres. Tiene que haber una relación de esa, de ese temer, de ese compromiso, de ese respeto, de esa relación con la obediencia a los mandamientos de Dios. Ahora, el concepto, quizá un paréntesis, el concepto ese de temer, ¿no es cierto? No está asociado a miedo en realidad, sino a respeto, a reverencia. Pero yo pensaba mientras estudiaba esta lección, dije, yo creo que deberíamos asociarlo un poco a temer, porque es terrible lo que va a suceder si uno no está preparado. Ahora, no por lo que va a suceder, sino porque tuvo advertencias y que llegue en algún momento, diga, pero ¿por qué no hice caso a las advertencias? Y hay una línea que es un poquito complicada, especialmente en este mundo, por lo que estamos viviendo y las consecuencias quizás por alguna alimentación que tiene. Lo que dice 1 Corintios 6, 19 y 20, está diciendo, ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. En otras palabras, tenemos que prepararnos no solamente mentalmente, sino con todo lo que hacemos, lo que comemos, lo que hablamos, lo que difundimos, lo que escuchamos. Porque nuestra mente asimila y eso que asimila después uno es. Por eso es que vuelve a recalcar este hecho importante que uno debería estar preparado, pero en, digamos, completo, ¿no es cierto? No un momento, sino siempre. ¿Le parece? Y el hecho de que podemos asociar 1 Corintios 10, 31, si pues coméis o bebéis, hacerlo todo para la gloria de Dios. O sea, ese temer, como usted decía, no tiene que ver con el miedo. Pero quiero resaltar lo siguiente. Yo recuerdo cuando era chico, mi mamá se iba al trabajo y estamos hablando, tenía, no sé, 10, 12 años, y decía lo siguiente: cuando yo regrese, tienen que tener su dormitorio ordenado. Y decía, tú vas a mí me decía, tú vas a ordenar el comedor, tú vas a ordenar la cocina, a mi hermana le decía, tú haces esto. Y yo le tengo que confesar lo siguiente, mi mamá se iba y jugábamos un rato, pero cuando veíamos que se acercaba la hora de su regreso, empezábamos a ordenar todo. Evidentemente porque en nosotros estaba ese miedo a la reprensión, ¿no? Al qué va a suceder. No creo que debemos actuar así por el regreso de Cristo, pero sí creo que debemos ser consciente, como usted dijo al inicio, de las señales que estamos viviendo y de que tenemos que prepararnos. Pero también ser consciente que el temer no tiene que ver con una observancia, ¿cómo le podríamos decir?, legalista de los mandamientos, sino que el temer tiene que ver con una actitud, tiene que ver con una forma de vivir. Yo no solamente guardo los mandamientos, no solamente ejemplifico, voy el sábado a la iglesia, doy los diezmos, me porto bien. Soy un buen esposo, una buena esposa, un buen hijo, sino que tiene que ver con una relación en donde yo me preocupo de darle gloria. Yo quiero que Dios esté contento conmigo. Lo que yo hago, lo hago para agradar a Dios. Desde que me levanto hasta que me acuesto, yo todo lo que hago, lo hago para agradar a Dios. Y ese es vivir el camino de la santificación centrado en lo que Dios quiere de mí y no en lo que yo quiero hacer. Volviendo un poquito a Apocalipsis 14, 7, ¿no es cierto? Dice allí, diciendo gran voz, temed a Dios y dale gloria porque la hora de su juicio ha llegado y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente, las aguas. Uno dice, ¿qué está o cómo está asociando Juan en su mensaje los mandamientos de Dios? Porque está intrínsecamente o directamente anunciando. Si uno lea Éxodo, cuando habla de los mandamientos de Dios, especialmente la observancia del sábado, que es una cosa muy importante para el Señor, aparece justamente esta descripción. ¿Quién hizo el cielo, la tierra, no es cierto? Entonces hay alguna asociación muy cercana. Dice incluso versículo 10, más el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios, no haga en él obra alguna, tú ni tu hijo ni tu criada. Y el 11, ¿qué dice? Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. O sea, hay una asociación cuando Apocalipsis habla de adorar a Dios y temerlo. Y porque Él hizo las cosas, está asociado a una reverencia, un respeto que tiene que tener por las ordenanzas de Dios, por lo estipulado. Como usted mencionaba el caso de su madre que le da obligaciones, ¿verdad? Bueno, la obligación está muy clara. ¿Qué pasa si usted en vez de ordenar su cama, limpia el patio y si en vez de limpiar el comedor usted va y limpia el baño? Entonces el Señor, ¿qué le va a pedir a usted? ¿O su mamá qué le iba a pedir? ¿Qué pasó con tu cama? ¿O no? Exacto. ¿Qué pasó con la sala del comedor? No, mamá, si yo limpié el baño. Preciso, no te dije yo, eso tenía que hacer otra persona. No sé si es para captar la idea de lo que trae el mensaje que estamos nosotros estudiando. Tan especial. Quiero destacar algo, ¿no? En esa ilustración, si había algo que no me gustaba a mí, es cuando mi mamá me mandaba a cortar el pasto. Ya. Sí, pero menos a cortar el pasto. Y yo quiero llevarlo a lo que justamente estamos hablando aquí. Hay cosas que Dios nos pide y no nos gustan, no nos agradan, o que son difíciles de hacerlas. Y aquí, asociando justamente al sábado, ¿no? El verso 7 dice justamente, adorad a aquel que hizo el cielo, la mar y las fuentes. Y nos está haciendo una invitación a guardar el sábado. Es un mensaje que está claro, pero no tan preciso, pero es un llamado a la observancia del sábado. Bueno, para meditar, vamos a seguir conversando quizás en el resumen de este tema. Que el Señor los bendiga, nos vamos a encontrar mañana. Amén, que el Señor les bendiga. Muy bienvenidos una vez más, amados oyentes, qué grato es estar nuevamente con ustedes conversando la palabra de Dios. Está conmigo el pastor Ariel Flores Morales, quien nos está acompañando en esta oportunidad. Muchas gracias por estar con nosotros y bienvenido, pastor. Muchas gracias, hermano Raúl. Es una alegría poder estar con ustedes y con cada uno de los auditores de Radio Nuevo Tiempo. Hemos venido conversando el mensaje que vale la pena compartir. ¿Por qué vale la pena? Porque nos sirve a nosotros y le sirve también a las personas que quizás no lo entienden, no lo comprenden o no lo han escuchado nunca. Hay personas que quizás no lo han escuchado y es bueno decírselos porque da tranquilidad, y especialmente cuando alguien le dice, mira, no te preocupes porque si el futuro va a ser incierto, Dios tiene una salida muy diferente, y eso da cierta tranquilidad. Es posible que nosotros, como muchas personas en esta época de pandemia que hemos pasado tan terrible, hemos perdido quizás hasta un ser querido, hemos sido quizás nosotros mismos afectados por esta situación. Dios nos ha sacado, pero ha sido penoso, pero hay una promesa que va más allá del dolor, del sufrimiento, y abarca. ¿Cuál es el llamado final de Dios entonces, según Apocalipsis 14:8? ¿Cuál es el llamado que Dios tiene? Mire, hermano Raúl, yo creo que Apocalipsis capítulo 14, del verso 6 en adelante, es el mensaje de los tres ángeles. Pero en el versículo 8 dice lo siguiente. Otro ángel sí lo siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Nosotros debemos ser claros en esto. Esta es una descripción justamente de la Babilonia, es una descripción justamente del papado, en donde ha caído. ¿Por qué? Porque ha hecho beber a las naciones del vino del furor de su fornicación. La palabra vino está hablando de doctrina, está hablando de un mensaje, de su furor, de su pasión, pero fíjese, dice de su fornicación. Proféticamente nosotros tenemos que decir, esta es una descripción cuando todas las naciones beben, siguen las indicaciones, las doctrinas desde el papado. La fornicación tiene que ver justamente, y en la palabra de Dios nosotros nos encontramos que muchas veces Dios acusa a su pueblo de fornicar cuando le ha sido infiel, cuando ha ido detrás de otros dioses. Y esta Babilonia, esta iglesia, que en Apocalipsis 13 la presenta como una bestia, después en Apocalipsis 17 como la gran ramera, es porque se ha establecido la relación entre la iglesia y el Estado. Esa relación se ha hecho más estrecha. Y ahí viene un mensaje justamente. Ha caído. Y ese mensaje no deja de ser relevante para nuestro tiempo. Creo que y comparto con ustedes, mi hermano Raúl y nuestros hermanos auditores, a mí me impresionó mucho cuando el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, invitó el 7 de mayo a un día de oración. Cuando uno podría decir, ay, qué lindo que el presidente se preocupe de que todo un país ore, como iniciativa individual, bien, pero Pero no es Donald Trump, es el presidente. Y el presidente representa justamente al poder. O sea, creo que estamos viviendo el tiempo, hermano, en donde esta caída está siendo progresiva. No es una caída de la noche a la mañana. Nosotros tenemos que ver que es un proceso en donde esta relación iglesia-estado, en donde estas falsas doctrinas, en donde este hacer beber a todas las naciones, es un proceso. Y yo recuerdo lo siguiente, que el año 2019 me llamó mucho la atención cuando Francisco, el Papa, invitó en el mes de mayo del 2020 a una reunión mundial a los líderes mundiales. No podemos desconocer que se está llevando este proceso y no podemos quedarnos callados. Tampoco tenemos que predicar este mensaje desde una manera alarmista y generando una psicosis, pero no debemos quitarle tampoco la relevancia a este mensaje. Este texto uno podría hablar bastante en realidad. Yo creo que más de una vez hemos expuesto algunos de estos pensamientos acá. Pero amable oyente, si usted mira con detención, vuelvo a repetir este 14:8. Es un ángel que sigue diciendo y anuncia una caída de un poder que se ha establecido en el mundo y que se va a establecer en el mundo dando órdenes, dictámenes. Pero esos son en contra de la palabra de Dios. La otra vez hablaba con otro pastor y me decía, mira, cuando alguien está guardando el domingo, está obedeciendo mandamientos de hombre. Porque eso es establecido por hombres que están llevando a la confusión. Entonces cuando uno dice, yo te adoro, Señor, pero ¿cómo me adoras si estás haciendo algo equivocado? Estás en contra de lo que yo te he pedido que haga. Y es tan sabio el Señor de colocar un día para el reposo, para olvidarse, para deshacerse de la preocupación de la semana, tan saludable para la mente y el cuerpo y la familia. Es tan bueno eso tenerlo presente. Es como un rinconcito en la semana, ¿no es cierto?, para separarse de la actividad que a veces a nosotros nos confunde, nos lleva por situaciones a veces tan difíciles. Yo recuerdo una vez un amigo que trabajaba en el área contable me decía, porque él trabajaba levantando empresas en quiebra. Entonces era bien complicado el trabajo de la semana. Y él me decía, ¿sabes? Yo me siento el sábado en la adoración y que me cuesta desconcentrarme de lo que hice la semana, lo que tengo que hacer, me cuesta, pero al final me suelto y me consagro en esta actividad. Eso es muy saludable. Dios es tan sabio para dejarnos este momento, pero el llamado de Dios es a guardar sus mandamientos para no estar entre aquellos que van a recibir el furor de su fornicación, de lo que han hecho. Bueno, ahí nosotros nos encontramos ya del verso 9 al 11 del capítulo 14 de Apocalipsis. La condenación para todos aquellos que sigue es el falso sistema de adoración. Sea, y es relevante. Yo quiero destacar lo que la lección dice en este día, ¿no? Dios ha levantado a la iglesia adventista del séptimo día para exaltar el mensaje de Cristo en toda su plenitud. Exaltar a Jesús de tal manera este mensaje como Él le enseñó. Y proclamar que Jesús es el camino, la verdad y la vida. No puede haber un mensaje de llamado y arrepentimiento dejando a Jesús al lado. Es Jesús el que está llamando. Y relacionando rapidito con Apocalipsis capítulo 18 del 1 al 4, es un mensaje de salir, es un mensaje de ir en busca de la verdad. El versículo 4 dice, salid de ella, pueblo mío. Yo creo que aquí puede ser que tenemos más de un hermano, amigo, auditor, que todavía no ha tomado esa decisión de ir en busca de la verdad de Dios, ir en hacer lo que el Señor me pide, no lo que un pastor, lo que un amigo, un hermano, una iglesia me dice. Yo creo que hay un desafío para todos, para nosotros como adventistas predicarlo, para quien lo escucha tomar una decisión, porque está en juego el destino de la vida eterna o la muerte eterna. Ahora el texto ese que acaba de leer termina diciendo algo muy, muy particular, ¿eh? Dice, por ejemplo, salir de ella, pueblo mío. Y yo estoy pensando, una vez prediqué sobre esto, pero dedicado a quienes están dentro de la iglesia, porque también pueden ser que estén creyendo que están dentro de la iglesia, pero no han salido como pueblo a hacer y obedecer a Dios. Pero dice, para que no seáis, mire qué cariñoso es esto, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. O sea, la advertencia está, pero también está la solución. ¿Y por qué Dios quiere que la tomemos? Porque Él no quiere que usted ni yo participemos ni tengamos que recibir las plagas que vendrán por la desobediencia. Bueno, los oyentes, vamos a dejar hasta aquí nuestra conversación. Vamos a continuar mañana. Bendiciones. Que el Señor les bendiga y les acompañe. Muy bienvenidos, bienvenidas, amados oyentes. Grato estar con ustedes nuevamente en este su programa Diálogo Bíblico. Conmigo está, y muy grato, el pastor Ariel Flores Morales. Bienvenido, pastor. Muchas gracias, mi hermano Raúl. Es una alegría poder estar con ustedes, con los auditores, y tratar este tema que ha sido tan importante, tan relevante en esta semana. Queremos invitarlo para que usted participe en el resumen que hacemos de la conversación que hemos tenido durante esta semana. La emisora tiene sus horarios para compartirlos, para que usted la sintonice en Radio Nuevo Tiempo, el viernes a las 9, me parece que a las 7 de la mañana también. Así que están estas audiciones del repaso. Y también queremos invitarlo para que usted participe si tiene acceso a la internet, www.escuelasabática.cl, donde usted va a encontrar estos audios y otros materiales para el crecimiento y el conocimiento que Dios nos ha otorgado para un mundo que está necesitando que seamos luz. Estaba pensando ahí en Mateo 5:14, justamente el pastor decía, vosotros sois la luz del mundo. Y luego dice, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. No se enciende, dice, y esto es medio irónico, pero dice, no se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra y todos los que están en y alumbra a todos los que están en casa. ¿Qué le parece a usted esa descripción? Yo creo que ese es el punto de partida para esta lección. En el título, justamente, un mensaje que vale la pena compartir. Creo que tiene que ver con nuestra identidad, mi hermano. Creo que tiene que ver con nuestra identidad, tiene que ver con lo, no con lo que hacemos, sino fundamentalmente con lo que somos. Y me detengo ahí porque a veces nosotros pensamos que lo que hacemos es suficiente. No, yo creo que tenemos que partir de lo que somos. Somos luz, eso es lo primordial, somos luz, somos una vela, somos una lámpara, somos un candelero. Y si yo soy luz, de manera natural voy a compartir el Evangelio. Creo que esta semana nos invita a partir del mismo versículo de memoria que está en Apocalipsis capítulo 14, el verso 6 y 7, habla de nuestra identidad, de nuestro mensaje como iglesia adventista del séptimo día. Y centrado justamente en el Apocalipsis, dándonos justamente el énfasis de que el último libro del Apocalipsis fue escrito especialmente para preparar al mundo para el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y el tiempo que estamos viviendo nosotros hoy es un tiempo para decir, Cristo viene, prepárate. Yo recuerdo cuando era niño viajando desde Aristóbulo del Valle a Jardín América, en el norte de Argentina, en la provincia de Misiones, en un camino sinuoso al lado de rocas. Nunca olvido, yo no sé quién se subió, pero aproximadamente unos 20 metros, escribió y pintó, Cristo viene, prepárate. Y cada vez que pasaba decía, ay, es un mensaje adventista, es el mensaje adventista. Y yo pensaba, algún adventista subió a esa altura a escribir eso. Creo que eso es lo que nos tiene que dar identidad hoy. Cristo viene, prepárate. Exactamente. ¿Sabe que estas lecciones, amables oyentes, son preparadas con muchos años de anticipación? Hay una comisión que las revisa, después están revisadas, vuelve otra vez, y hasta que son editadas y las tenemos nosotros. Así que se prepara con mucha antelación. ¿Te recuerda el trimestre pasado estudiamos cómo entender y comprender la Biblia? Sí. ¿Pero sabes que venía otra lección ahora y que fue cambiada? Yo creo que Dios está hablando providencialmente a nosotros hoy día, y está haciendo cosas que quizás nosotros no nos damos cuenta, pero deberíamos darnos cuenta. Si somos luces, deberíamos estar siempre iluminados con nuestras lámparas encendidas y no colocadas escondidas. Mira, aquí vive un cristiano, pero no, nunca lo escuchamos, nunca sale. No sé, yo creo que ya estamos casi por terminar las lecciones Esta es la penúltima. Y yo creo que teníamos que pensar qué vamos a hacer frente a la situación que se avecina, porque si bien es cierto, somos luces, pero el mundo está en una oscuridad. Si usted sabe que cuando hay oscuridad, la única forma que haya claridad es que la luz entre a la oscuridad. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? No nos podemos separar del mundo. Nosotros somos luz y tenemos que entrar y que la gente vea que realmente somos luces, que tenemos un mensaje interesante, y no solamente interesante, un mensaje que conforta, que da alegría, que da esperanza, que mira más allá de este mundo tan oscuro. Y ahí tiene que ver. Perdón, ¿y quién sabe que esa lucecita que nosotros entramos en la oscuridad sirva para que otro salga y vuelva a alumbrarse y vaya a alumbrar a otro? Miren, mi hermano, yo creo que ahí nos introducimos plenamente a la lección de esta semana, ¿no? Es la verdad presente. La verdad presente para nuestro tiempo. ¿Y qué es la verdad presente? Cristo viene, prepárate. La verdad presente. Dios, yo, como usted mencionó, al comienzo dijo la providencia. A mí me encanta esa palabra porque Dios nos habla a través de su palabra, Dios nos habla a través del Espíritu Santo, pero Dios nos habla a través de la providencia. Este año, y ya vamos finalizando el año, este es un año especial. Hace un tiempo atrás escuchaba y un hermano decía, nuestros hijos van a ser los hijos de la pandemia. Así como estuvieron los jóvenes, así como estuvo la generación de la Primera, de la Segunda Guerra Mundial, ahora vamos a encontrarnos con la generación de la pandemia. Entonces, quiero decir lo siguiente, que la providencia, cuando uno empieza a ver cómo se van sucediendo las cosas, a uno no le quedan otras cosas que decir y pensar, Cristo viene. Y ahí tenemos que tener claro que nuestra verdad presente es el regreso de Cristo, es el mensaje y es el enfoque justamente que nos da justamente el libro de Apocalipsis, de entregar un mensaje para este tiempo. Estaba escuchando, yo creo que también nosotros de alguna manera lo reaccionamos así o decimos así, cuando nos imaginamos que la iglesia se iba a cerrar. Ahora estoy hablando no de una iglesia, estamos hablando de las iglesias en el mundo se cerraron. Y uno dice, nunca nos imaginamos que eso iba a pasar. Pero si se abren. Y escuché un comentario que hay un lugar donde abrieron unas iglesias y sabe usted que no había la asistencia que se esperaba por temor. Pero mire, cómo Dios ha abierto puertas distintas. Esta misma plataforma en la que nosotros estamos grabando, vamos los oyentes, nosotros no grabamos ahora en una radio como lo hacemos normalmente, sino cada uno de su casa con una plataforma Zoom, ¿no es cierto? Grabamos las voces, conversamos, nos miramos, claro, excelente. Pero no estamos reunidos y haciendo excelentes grabaciones. Así que pedimos disculpas a propósito de eso, porque a veces se producen algunas cosas que no desearíamos tener. Pero esto ha sido, de alguna manera, una forma de llevar un mensaje de otra manera. De manera distinta, de volver a comunicarnos. ¿Y cómo podemos llegar a lugares y casas? Hoy día, por ejemplo, si yo quiero asistir a una iglesia en Estados Unidos, bueno, busco una iglesia y me conecto y estoy en el templo, ¿o no? Pero Y desde mi casa. mi querido hermano, ¿dónde está su lugar? Donde usted, como conversamos en algunas reuniones pasadas de diálogo bíblico, usted debe comenzar donde ahora está. ¿No le parece, pastor? Creo que Dios nos obliga, circunstancialmente, providencialmente, nos está obligando a abrir la forma de predicar la palabra. Coincido plenamente con usted. Es la generación que sirvió al Señor, se juntó a través de las plataformas y hemos tenido que aprender y nos estamos acostumbrando. Y probablemente, como mencionamos en esta semana, estos cambios que ya se hicieron van a permanecer. Dios, y yo quiero resaltar esto, Dios nos está llevando, nos está mostrando que la predicación tenemos que hacerla. Y uno se pregunta, y cuando lee Mateo 24, 14, y será predicado todo el Evangelio y entonces vendrá el fin, hoy nos damos cuenta que a través de una plataforma, a través de un Zoom, a través de un Facebook, en cuestión de horas el Evangelio es predicado a todo el mundo. Bueno, amables oyentes, les agradecemos su atención. Vamos a encontrarnos en el resumen. Bendiciones. El Señor les bendiga.